Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox son del dominio público. Para más información o para ser voluntario, por favor visite LibriVox.org. Grabada por J.C. Guan. Segunda parte del ingenioso caballero Don Quijote de la Mancha por Miguel de Cervantes Saavedra. Capítulos 25 y 26. Capítulo 25. Donde se apunta la aventura del rebuzno y la graciosa del titerero con las memorables adivinanzas del mono adivino. No se le cocía el pan a Don Quijote, como suele decirse, hasta oír y saber las maravillas prometidas del hombre conductor de las armas. Fuele a buscar donde el ventero le había dicho que estaba, y hallóle, y díjole que en todo caso le dijese luego lo que le había de decir después, acerca de lo que le había preguntado en el camino. El hombre le respondió, más despacio, y no en pie, si ha de tomar el cuento de mis maravillas. Déjeme, vuestra merced, señor bueno, acabar de dar recado a mi bestia, que yo le diré cosas que le admiren. No puede por eso, respondió Don Quijote, que yo os ayudaré a todo. Y así lo hizo, ahechándole la cebada y limpiando el pesebre, humildad que obligó al hombre a contarle con buena voluntad lo que le pedía, y sentándose en un poyo y Don Quijote junto a él, teniendo por senado y auditorio al primo, al paje, a Sancho Panza y al ventero, comenzó a decir de esta manera. Sabrán vuestras mercedes que en un lugar que está 4 leguas y media de esta venta, sucedió que a un regidor del, por industria y engaño, de una muchacha criada suya, y esto es largo de contar, le faltó un asno, y aunque el tal regidor hizo las diligencias posibles por hallarle, no fue posible. 15 días serían pasados, según es pública voz y fama, que el asno faltaba, cuando, estando en la plaza del regidor perdidoso, otro regidor del mismo pueblo le dijo, «Dame albricias, compadre, que vuestro jumento ha parecido». «Yo os la mando y buenas, compadre», respondió el otro, «pero sepamos dónde ha parecido». «En el monte», respondió el hallador. «Le vi esta mañana, sin albarda y sin aparejo alguno, y tan flaco que era una compasión miralle. Quísele antecoger delante de mi traérsole, pero está y tan montaraz y tan huraño que, cuando llegué a él, se fue huyendo y se entró en lo más escondido del monte. Si queréis que volvamos los dos a buscarle, dejadme poner esta borrica en mi casa, que luego vuelvo». «Mucho placer me haréis», dijo él del jumento, «y yo procuraré pagároslo en la misma moneda. Con estas circunstancias todas, y de la misma manera que yo lo voy contando, lo cuentan todos aquellos que están enterados en la verdad de este caso». En resolución, los dos regidores, a pie y mano a mano, se fueron al monte, y, llegando al lugar y sitio donde pensaron hallar el asno, no le hallaron, ni pareció por todos aquellos contornos, aunque más le buscaron. Viendo, pues, que no parecía, dijo el regidor, que le había visto al otro. «Mirad, compadre, una traza me ha venido al pensamiento, con la cual sin duda alguna podremos descubrir este animal, aunque esté metido en las entrañas de la tierra, no queda el monte. Y es que yo sé rebuznar maravillosamente, y si vos sabéis algún tanto, dad el hecho por concluido». «Algún tanto decís, compadre», dijo el otro, «por Dios, que no dé la ventaja a nadie, y aun a los mismos asnos». «Ahora lo veremos», respondió el regidor segundo, «porque tengo dictaminado que os vais vos por una parte del monte, y yo por otra, de modo que le rodeemos y andemos todo, y de trecho en trecho rebuznaréis vos y rebuznaré yo, y no podrá ser menos sino que el asno nos oya y nos responda, si es que está en el monte. A lo que respondió el dueño del jumento: digo, compadre, que la traza es excelente y digna de vuestro gran ingenio. Y, dividiéndose los dos según el acuerdo, sucedió que casi a un mismo tiempo rebuznaron, y cada uno, engañado del rebuzno del otro, acudieron a buscarse, pensando que ya el jumento había aparecido, y, en viéndose, dijo el perdidoso: «¿Es posible, compadre, que no fue mi asno el que rebuznó?» «No fue, sino yo», respondió el otro. «Ahora digo», dijo el dueño, «que de vos a un asno, compadre, no hay alguna diferencia en cuanto toca al rebuznar, porque en mi vida he visto ni oído cosa más propia». «Esas alabanzas, encarecimiento», respondió el de la traza, «mejor os atañen y tocan a vos que a mí, compadre, que por el Dios que me crió, que podéis dar dos rebuznos de ventaja al mayor y más perito rebuznador del mundo, porque el sonido que tenéis es alto, lo sostenido de la voz a su tiempo y compás, los dejos muchos y apresurados, y en resolución yo me doy por vencido y os rindo la palma y doy la bandera de esta rara habilidad». «Ahora digo», respondió el dueño, «que me tendré y estimaré en más de aquí adelante, y pensaré que sé alguna cosa, pues tengo alguna gracia, que puesto que pensara que rebuznaba bien, nunca entendí que llegaba al extremo que decís». «También diré yo ahora», respondió el segundo, «que hay raras habilidades perdidas en el mundo, y que son mal empleadas en aquellos que no saben aprovecharse de ellas». «Las nuestras», respondió el dueño, «si no es en casos semejantes como el que traemos entre manos, no nos pueden servir en otros, y aun en este plega a Dios que nos sean de provecho». Esto dicho, se tornaron a dividir y al volver a sus rebuznos, y a cada paso se engañaban y volvían a juntarse, hasta que se dieron por contraseño que, para entender que eran ellos y no el asno, rebuznasen dos veces, una tras otra. Con esto, doblando a cada paso los rebuznos, rodearon todo el monte sin que el perdido jumento respondiese, ni aun por señas. Mas, ¿cómo había de responder el pobre y mal logrado si le hallaron en lo más escondido del bosque, comido de lobos? Y, en viéndole, dijo su dueño: «Ya me maravillaba yo de que él no respondía, pues a no estar muerto, él rebuznara si nos oyera, o no fuera asno. Pero a trueco de haberos oído rebuznar con tanta gracia, compadre, doy por bien empleado el trabajo que he tenido en buscarle, aunque le he hallado muerto». «En buena mano está, compadre», respondió el otro, «pues si bien canta el abad, no le va en saca el monacillo». Con esto, desconsolados y roncos, se volvieron a su aldea, a donde contaron a sus amigos, vecinos y conocidos cuanto les había acontecido en la busca del asno, exagerando él uno la gracia del otro en el rebuznar, todo lo cual se supo y se extendió por los lugares circunvecinos. Y el diablo, que no duerme, como es amigo de sembrar y derramar rencillas y discordia por doquiera, levantando caramillos en el viento y grandes quimeras de nonada, ordenó e hizo que las gentes de los otros pueblos, en viendo a alguno de nuestra aldea, rebuznase, como dándoles en rostro con el rebuzno de nuestros regidores. Dieron en ello los muchachos, que fue dar en manos y en bocas de todos los demonios del infierno, y fue cundiendo el rebuzno de en uno en otro pueblo, de manera que son conocidos los naturales del pueblo del rebuzno, como son conocidos y diferenciados los negros de los blancos, y ha llegado a tanto la desgracia de esta burla, que muchas veces con mano armada y formando escuadrón han salido contra los burladores, los burlados a darse la batalla, sin poderlo remediar rey ni roque, ni temor ni vergüenza. Yo creo que mañana o es otro día han de salir en campaña los de mi pueblo, que son los del rebuzno, contra otro lugar que está a 2 leguas del nuestro, que es uno de los que más nos persiguen, y, por salir bien apercibidos, llevo compradas estas lanzas y alabardas que habéis visto. Y estas son las maravillas que dije que os había de contar, si no os lo han parecido, no sé otras. Y con esto dio fin a su plática el buen hombre. Y en esto entró por la puerta de la venta un hombre todo vestido de camuza, medias, greguescos y jubón, y con voz levantada dijo: «Señor huésped, ¿hay posada? Que viene aquí el mono adivino y el retablo de la libertad de Melisandra». «Cuerpo de tal», dijo el ventero, «que aquí está el señor Mase Pedro. Buena noche se nos apareja». Olvidábaseme de decir cómo el tal Mase Pedro traía cubierto el ojo izquierdo y casi medio carrillo con un parche de tafetán verde, señal que todo aquel lado debía de estar enfermo. Y el ventero prosiguió diciendo: «Sea bienvenido vuestra merced, señor Mase Pedro. ¿A dónde está el mono y el retablo, que no los veo?». «Ya llegan cerca», respondió el todo camuza, «sino que yo me he adelantado a saber si hay posada». «Al mismo duque de Alba se la quitara para dársela al señor Mase Pedro», respondió el ventero. «Llegué el mono y el retablo. ¿Qué gente hay esta noche en la venta que pagará el verle y las habilidades del mono?». «Sea en buen hora», respondió el parche, «que yo moderaré el precio, y con sola la costa me daré por bien pagado, y yo vuelvo a hacer que camine la carreta donde viene el mono y el retablo». Y luego se volvió a salir de la venta. Preguntó luego don Quijote al ventero qué Mase Pedro era aquel, y qué retablo y qué mono traía. A lo que respondió el ventero: «Este es un famoso titerero que ha muchos días que anda por esta mancha de Aragón enseñado un retablo de Melisendra, libertada por el famoso don Gaiferos, que es una de las mejores y más bien representadas historias que de muchos años a esta parte en este reino se han visto. Trae asimismo consigo un mono de la más rara habilidad que se vio entre monos, ni se imaginó entre hombres, porque si le preguntan algo, está atento a lo que le preguntan y luego salta sobre los hombros de su amo, y, llegándosele al oído, le dice la respuesta de lo que le preguntan, y Maese Pedro la declara luego, y de las cosas pasadas dice mucho más que de las que están por venir, y, aunque no todas veces acierta en todas, en las más no hiera, de modo que nos hace creer que tiene el diablo en el cuerpo. 2 reales lleva por cada pregunta, si es que el mono responde. Quiero decir, si responde el amo por él, después de haberle hablado al oído. Y así, se cree que el tal Maese Pedro está riquísimo, y es hombre galante, como dicen en Italia, y buen compañero, y dase la mejor vida del mundo. Habla más que 6 y bebe más que 12, todo a costa de su lengua, y de su mono, y de su retablo. En esto volvió Maese Pedro, y en una carreta venía el retablo, y el mono, grande y sin cola, con las posaderas de fieltro, pero no de mala cara, y, apenas le vio don Quijote, cuando le preguntó: «Dígame vuestra merced, señor adivino, ¿qué peje pillamo? ¿Qué ha de ser de nosotros? Y ve aquí mis 2 reales». Y mandó a Sancho que se los diese a Maese Pedro, el cual respondió por el mono, y dijo: «Señor, este animal no responde ni da noticia de las cosas que están por venir. De las pasadas sabe algo, y de las presentes algún tanto. Voto a Rus, dijo Sancho, no dé yo un ardite porque me digan lo que por mí ha pasado, porque ¿quién lo puede saber mejor que yo mismo? Y pagar yo porque me digan lo que sé sería una gran necedad, pero pues sabe las cosas presentes. He aquí mis 2 reales, y dígame el señor monísimo qué hace ahora mi mujer Teresa Panza y en qué se entretiene. No quiso tomar maese Pedro el dinero, diciendo, no quiero recibir adelantados los premios, sin que hayan precedido los servicios. Y, dando con la mano derecha 2 golpes sobre el hombro izquierdo, en un brinco se le puso el mono en él, y, llegando la boca al oído, daba diente con diente muy apriesa, y, habiendo hecho este ademán por espacio de 1 credo, de 2 brincos se puso en el suelo, y al punto, con grandísima priesa, se fue maese Pedro a poner de rodillas ante don Quijote, y abrazándole las piernas, dijo, estas piernas abrazo, bien así como si abrazara las 2 columnas de Hércules, oh resucitador insigne de la ya puesta en olvido andante caballería. Oh, no jamás como se debe alabado caballero don Quijote de la Mancha, ánimo de los desmayados, arrimo de los que van a caer, brazo de los caídos, báculo y consuelo de todos los desdichados. Quedó pasmado don Quijote, absorto Sancho, suspenso el primo, atónito el paje, abobado el de rebuzno, confuso el ventero, y finalmente espantados todos los que oyeron las razones del titerero, el cual prosiguió diciendo, y tú, oh buen Sancho Panza, el mejor escuerdo y del mejor caballero del mundo, alégrate, que tu buena mujer Teresa está buena, y esta es la hora en que ella está rastrillando 1 libra de lingo, y, por más señas, tiene a su lado izquierdo 1 jarro desbocado que cabe en 1 buen porqué de vino, con que se entretiene en su trabajo. Eso creo yo muy bien, respondió Sancho, porque es ella una bienaventurada, y, a no ser celosa, no la trocara yo por la giganta andandona, que, según mi señor, fue una mujer muy cabal y muy de pro, y es mi Teresa de aquellas que no se dejan mal pasar, aunque sea a costa de sus herederos. Ahora digo, dijo a esta sazón don Quijote, que él que lee mucho y anda mucho, ve mucho y sabe mucho. Digo esto porque, ¿qué persuasión fuera bastante para persuadirme que hay monos en el mundo que adivinen, como lo he visto ahora por mis propios ojos? Porque yo soy el mismo don Quijote de la Mancha que este buen animal ha dicho, puesto que se ha extendido algún tanto en mis alabanzas, pero como quiera que yo me sea, doy gracias al cielo, que me dotó de 1 ánimo blando y compasivo, inclinado siempre a hacer bien a todos y mal a ninguno. Si yo tuviera dineros, dijo al paje, preguntara al señor mono qué me ha de suceder en la peregrinación que llevo. A lo que respondió maese Pedro, que ya se había levantado de los pies de don Quijote. Ya he dicho que esta bestezuela no responde a lo por venir, que si respondiera, no importara no haber dineros, que, por servicio del señor don Quijote, que está presente, dejara yo todos los intereses del mundo. Y ahora, porque se lo debo, y por darle gusto, quiero armar mi retablo y dar placer a cuantos están en la venta, sin paga alguna. Oyendo lo cual el ventero, alegre sobremanera, señaló el lugar donde se podía poner el retablo, que en 1 punto fue hecho. Don Quijote no estaba muy contento con las adivinanzas del mono, por parecerle no ser a propósito que 1 mono adivinase, ni las de porvenir, ni las pasadas cosas, y así, en tanto que maese Pedro acomodaba el retablo, se retiró don Quijote con Sancho a 1 rincón de la caballeriza, donde, sin ser oídos de nadie, le dijo, «Mira, Sancho, yo he considerado bien la extraña habilidad de este mono, y hallo por mi cuenta que sin duda este maese Pedro, su amo, debe de tener hecho pacto, tácito o expreso, con el demonio. Si el patio es espeso y del demonio, dijo Sancho, sin duda debe de ser muy sucio patio. Pero, ¿de qué provecho le es al tal maese Pedro tener esos patios? No me entiendes, Sancho. No quiero decir sino que debe de tener hecho algún concierto con el demonio de que infunda esa habilidad en el mono, con que gane de comer, y después que esté rico le dará su alma, que es lo que este universal enemigo pretende. Y háceme creer esto el ver que el mono no responde sino a las cosas pasadas o presentes, y la sabiduría del diablo no se puede extender a más, que las por venir no las sabe si no es por conjeturas, y no todas veces, que a solo Dios está reservado conocer los tiempos y los momentos, y para él no hay pasado ni porvenir, que todo es presente. Y, siendo esto así, como lo es, está claro que este mono habla con el estilo del diablo, y estoy maravillado cómo no le han acusado al santo oficio, y examinándole y sacándole de cuajo en virtud de quien adivina. Porque cierto está que este mono no es astrólogo, ni su amo, ni él alzan, ni saben alzar estas figuras que llaman judiciaras, que tanto ahora se usan en España, que no hay mujercilla, ni paje, ni zapatero de viejo, que no presuma de alzar una figura como si fuera una sota de naipes del suelo, echando a perder con sus mentiras e ignorancias la verdad maravillosa de la ciencia. De una señora sé yo que preguntó a uno de estos figureros que si una perilla de falda pequeña que tenía, si se empreñaría y partiría, y cuántos y de qué color serían los perros que pariese. A lo que el señor judiciario, después de haber alzado la figura, respondió que la perica se empeñaría y pariría tres pericos, el uno verde, el otro encarnado y el otro de mezcla, con tal condición que la tal pera se cubriese entre las 11 y 12 del día o de la noche, y que fuese en lunes o en sábado. Y lo que sucedió fue que de allí a 2 días se moría la pera de ahíta, y el señor levantador quedó acreditado en el lugar por acertadísimo judiciario, como lo quedan todos o los más levantadores. Con todo eso, quería, dijo Sancho, que vuestra merced dijese a maese Pedro, preguntase a su mono, si es verdad lo que a vuestra merced le pasó en la cueva de Montesinos, que yo para mí tengo, con perdón de vuestra merced, que todo fue embeleco y mentira, o por lo menos cosas soñadas. Todo podría ser, respondió Don Quijote, pero yo haré lo que me aconsejas, puesto que me ha de quedar un no sé qué de escrúpulo. Estando en esto, llegó maese Pedro a buscar a Don Quijote y decirle que ya estaban en orden el retablo, que su merced viniese a verle, porque lo merecía. Don Quijote le comunicó su pensamiento y le rogó preguntase luego a su mono le dijese si ciertas cosas que había pasado en la cueva de Montesinos habían sido soñadas o verdaderas, porque a él le parecía que tenían de todo. A lo que maese Pedro, sin responder palabra, volvió a traer el mono y, puesto delante de Don Quijote y de Sancho, dijo: «Mirad, señor mono, que este caballero quiere saber si ciertas cosas que le pasaron en una cueva llamada de Montesino, si fueron falsas o verdaderas». Y, haciéndole la acostumbrada señal, el mono se le subió en el hombro izquierdo y, hablándole, a parecer en el oído, dijo luego maese Pedro: «El mono dice que parte de las cosas que vuestra merced vio o pasó en la dicha cueva son falsas y parte verosímiles, y que esto es lo que sabe y no otra cosa. En cuanto a esta pregunta, y que si vuestra merced quisiere saber más, que el viernes venidero responderá a todo lo que se le preguntare, que por ahora se le ha acabado la virtud, que no le vendrá hasta el viernes, como dicho tiene. No lo decía yo, dijo Sancho, que no se me podía asentar que todo lo que vuestra merced, señor mío, ha dicho de los acontecimientos de la cueva era verdad, ni aun la mitad. Los sucesos lo dirán, Sancho, respondió don Quijote, que el tiempo, descubridor de todas las cosas, no se deja ninguna que no la saque a la luz del sol, aunque esté escondida en los senos de la tierra. Y por ora baste esto, y vámonos a ver el retablo de buen maese Pedro, que para mí tengo que debe de tener alguna novedad. ¿Cómo alguna? Respondió maese Pedro. 60,000 encierra en sí este mi retablo. Dígole a vuestra merced, mi señor Don Quijote, que es una de las cosas más de ver que hoy tiene el mundo, y operibus credite, e non verbis, y manos a labor, que se hace tarde y tenemos mucho que hacer y que decir y que mostrar. Obedeciéronle Don Quijote y Sancho, y vinieron donde ya estaba el retablo puesto y descubierto, lleno por todas partes de candelillas de cera encendidas, que le hacían vistoso y resplandeciente. En llegando, se metió maese Pedro dentro del que era el que había de manejar las figuras del artificio, y fuera se puso un muchacho, criado del maese Pedro, para servir de intérprete y declarador de los misterios del tal retablo. Tenía una varilla en la mano, con que señalaba las figuras que salían. Puestos, pues, todos cuantos había en la venta, y algunos en pie, frontero del retablo, y acomodados Don Quijote, Sancho, el paje y el primo en los mejores lugares, el trujamán comenzó a decir lo que oirá y verá el que le oyere o viere el capítulo siguiente. Capítulo 26. Donde se prosigue la graciosa aventura del titerero con otras cosas en verdad harto buenas. Callaron todos, tirios y troyanos, quiero decir, pendientes estaban todos los que el retablo miraban de la boca del declarador de sus maravillas, cuando se oyeron sonar en el retablo cantidad de atabales y trompetas, y dispararse mucha artillería, cuyo rumor pasó en tiempo breve, y luego alzó la voz del muchacho, y dijo, «Esta verdadera historia que aquí a vuestras mercedes se representa el sacada al pie de la letra de las corónicas francesas y de los romances españoles que andan en boca de las gentes y de los muchachos por esas calles. Trata de la libertad que dio el señor Don Gaiferos a su esposa Melisendra, que estaba cautiva en España, en poder de moros, en la ciudad de Sansueña, que así se llamaba entonces la que hoy se llama Zaragoza. Y vean vuestras mercedes allí cómo está jugando a las tablas de Don Gaiferos, según aquello se canta. Jugando está a las tablas Don Gaiferos, que ya de Melisandra está olvidado. Y aquel personaje que allí asoma con corona en la cabeza y cetro en las manos es el emperador Carlomagno, padre putativo de la tal Melisandra, el cual, mohino de ver el ocio y descuido de su yerno, le sale a reñir, y adviertan con la vehemencia y ahínco que le riñe, que no parece sino que le quiere dar con el cetro media docena de coscorones, y aun hay autores que dicen que se los dio y muy bien dados, y después de haberle dicho muchas cosas acerca del peligro que corría su honra en no procurar la libertad de su esposa, dicen que le dijo: «Harto os he dicho, miradlo». Miran vuestras mercedes también cómo el emperador vuelve las espaldas y deja despechado a don Gaiferos, el cual ya ven como arrolla, impaciente de la cólera, lejos de sí el tablero y las tablas, y pide apriesa las armas, y a don Roldán, su primo, pide prestada su espada durindana, y como don Roldán no se la quiere prestar, ofreciéndole su compañía en la difícil empresa en que se pone. Pero el valeroso enojado no lo quiere aceptar. Antes dice que él solo es bastante para sacar a su esposa, si bien estuviese metida en el más hondo centro de la tierra. Y con esto se entra a armar para ponerse luego en camino. Vuelvan vuestras mercedes los ojos a aquella torre que allí parece, que se presupone que es una de las torres de Alcázar de Zaragoza, que ahora llaman la Aljafería, y aquella dama en aquel balcón parece, vestida a lo moro, es la Señora Melisandra, que desde allí muchas veces se ponía a mirar el camino de Francia, y puesta la imaginación en París y en su esposo, se consolaba en su cautiverio. Miren también un nuevo caso que ahora sucede, quizá no visto jamás. ¿No ven aquel moro que calandico y pasito a paso, puesto el dedo en la boca, se llega por las espaldas de Melisandra? Pues miren cómo la da un beso en mitad de los labios, y la priesa que ella se da a escupir y a limpiárselos con la blanca manga de su camisa, y cómo se lamenta y se arranca de pesar sus hermosos cabellos como si ellos tuvieran la culpa del maleficio. Miren también cómo aquel grave moro que está en aquellos corredores es el rey Marsilio de Sansueña, el cual, por haber visto la insolencia del moro, puesto que era un pariente y gran privado suyo, le mandó luego prender y que le den 200 azotes, llevándole por las calles acostumbradas de la ciudad, con chiladores delante y enabaramiento detrás. Y veis aquí donde salen a ejecutar la sentencia, aun bien apenas no habiendo sido puesta en ejecución la culpa, porque entre moros no hay traslado a la parte, ni aprueba y estese, como entre nosotros. Niño, niño, dijo con voz alta a esta sazón don Quijote, seguid vuestra historia línea recta, y no os metáis en las curvas o transversales, que, para sacar una verdad en limpio, menester son muchas pruebas y repruebas. También dijo maese Pedro desde dentro: «Muchacho, no te metas en dibujos, sino haz lo que este señor te manda, que será lo más acertado. Sigue tu canto llano, y no te metas en contrapuntos, que se suelen quebrar de sotiles». «Yo lo haré así», respondió el muchacho, y prosiguió diciendo: «Esta figura que aquí parece a caballo, cubierta con una capa gascona, es la misma de don Gaiferos, a quien su esposa, ya vengada del atrevimiento del enamorado moro, con mejor y más sosegado semblante, se ha puesto a los miradores de la torre, y habla con su esposo, creyendo que es algún pasajero con quien pasó todas aquellas razones y coloquios de aquel romance que dicen: «Caballero, si a Francia ides, por Gaiferos preguntad». Las cuales no digo yo ahora, porque de la prolijidad se suele engendrar el fastidio. Basta ver cómo don Gaiferos se descubre, y que por los ademanes alegres que Melisandra hace, se nos da a entender que ella le ha conocido, y más ahora que veemos se descuelga del balcón para ponerse en las ancas del caballo de su buen esposo. Mas hay sin ventura que se le ha asido una punta del fadelín de uno de los hierros del balcón y está pendiente en el aire sin poder llegar al suelo. Pero veis cómo el piadoso cielo socorre en las mayores necesidades, pues llega don Gaiferos y, sin mirar si se rasgará o no el rico faldelín, hace de ella y más su grado la hace bajar al suelo y luego, de un brinco, la pone sobre las ancas de su caballo, a horcajadas como hombre, y la manda que se tengan fuertemente y le eche los brazos por las espaldas, de modo que los cruce en el pecho, porque no se caiga, a causa que no estaba la señora Melisendra acostumbrada a semejantes caballerías. Veis también cómo los relinchos del caballo dan señales que va contento con la valiente y hermosa carga que lleva en su señor y en su señora. Veis cómo vuelven las espaldas y salen de la ciudad, y alegres y regocijados toman de París la vía. Vais en paz, oh par sin par de verdadero amantes. Lleguéis a salvamento la vuestra deseada patria, sin que la fortuna ponga estorbo en vuestro felice viaje. Los ojos de vuestros amigos y parientes os vean gozar en paz tranquila los días, que los de Néstor sean, que os quedan de la vida. Aquí alzó otra vez la voz maese Pedro, y dijo: Llaneza, muchacho, no te encumbres, que toda afectación es mala. No respondió nada el intérprete, antes prosiguió diciendo: No faltaron algunos ociosos ojos, que lo suelen ver todo, que no viesen la bajada y la subida de Melisandra, de quien dijeron noticia al rey Marsilio, el cual mandó luego tocar al arma, y miren con qué priesa que ya la ciudad se hunde con el son de las campanas que en todas las torres de las mezquitas suenan. Eso no, dijo a esta sazón don Quijote. En esto de las campanas anda muy impropio maese Pedro, porque entre moros no se usan campanas, sino atabales, y un género de dulzainas que parecen nuestras chirimías, y esto de sonar campanas en Sansueña, sin duda que es un gran disparate. Lo cual oído por maese Pedro, cesó al tocar y dijo: No mire vuestra merced en niñería, señor don Quijote, ni quiera llevar las cosas tan por el cabo que no se le halle. No se representan por allí, casi de ordinario, mil comedias llenas de mil impropiedades y disparates. Y, con todo eso, corren felicísimamente su carrera, y se escucha no solo con aplauso, sino con admiración y todo. Prosigue, muchacho, y deja decir que, como yo llene mi talego, si quiere represente más impropiedades que tiene átomos el sol. Así es la verdad, replicó don Quijote. Y el muchacho dijo: Miren cuánta y cuán lucida caballería sale de la ciudad en seguimiento de los dos católicos amantes, cuántas trompetas que suenan, cuántas dulzainas que tocan y cuántos atabales y atambores que retumban. Témome que los han de alcanzar y los han de volver atados a la cola de su mismo caballo, que sería un horrendo espectáculo. Viendo y oyendo, pues, tanta morisma y tanto estruendo don Quijote, parecióle ser bien dar ayuda a los que huían. Y, levantándose en pie, en voz alta, dijo: No consentiré yo en mis días y en mi presencia se le haga superchería a tan famoso caballero y a tan atrevido enamorado como don Gaiferos. Deteneos, mal nacida canalla, no le sigáis ni persigáis, sino conmigo sois en la batalla. y, diciendo y haciendo, desenvainó la espada y de un brinco se puso junto al retablo y, con acelerada y nunca vista furia, comenzó a llover cuchilladas sobre la titerera morisma, derribando a unos, descabezando a otros, estropeando a este, destrozando a aquel, y, entre otros muchos, tiró un altibajo tal que si maese Pedro no se abaja, se encoge y agrazapa, le cercenara la cabeza con más facilidad que si fuera hecha de mazapán. Daba voces maese Pedro, diciendo: «Deténgase vuestra merced, señor Don Quijote, y advierta que estos que derriba, destroza y mata no son verdaderos moros, sino unas figurillas de pasta. Mire, pecador de mí, que me destruye y echa a perder toda mi hacienda». Mas no por esto dejaba de menudear Don Quijote cuchilladas, mandobles, tajos y reverses como llovidos. Finalmente, en menos de dos credos, dio con todo el retablo en el suelo, hechas pesados y desmenuzadas todas sus jarcias y figuras, el rey Marsilio, mal herido, y el emperador Carlomagno, partida la corona y la cabeza en dos partes. Alborotóse el senado de los oyentes, huyóse el mono por los tejados de la ventana, temió el primo, acobardóse el paje, y hasta el mismo Sancho Panza tuvo pavor grandísimo, porque, como él juró después de pasada la borrasca, jamás había visto a su señor con tan desatinada cólera. Hecho, pues, el general destrozo del retablo, sosegóse un poco Don Quijote y dijo: «Quisiera yo tener aquí delante, en este punto, todos aquellos que no creen, ni quieren creer, de cuánto provecho sean en el mundo los caballeros andantes. Miren, si no me hallara yo aquí presente, que fuera del buen Don Caiferos y de la hermosa Melisandra, a buen seguro que esta fuera ya la hora que los hubieran alcanzado estos canes y les hubieran hecho algún desacuisado. En resolución, viva la andante caballería sobre cuantas cosas hoy viven en la tierra». «Vivan en hora buena», dijo a esta sazón con voz enfermiza maese Pedro, «y muera yo, pues soy tan desdichado que puedo decir con el rey Don Rodrigo: ayer fui señor de España, y hoy no tengo una almena que pueda decir que es mía. No a media hora, ni aun un mediano momento, que me vi señor de reyes y de emperadores, llenas mis caballerizas y mis cofres y sacos de infinitos caballos y de innumerables galas, y agora me veo desolado y abatido, pobre y mendigo, y sobre todo sin mi mono, que a fe que primero que le vuelvo a mí, poderme han de sudar los dientes, y todo por la furia mal considerada de este señor caballero, de quien se dice que ampara pupilos y endereza tuertos, y hace otras obras caritativas, y en mí solo ha venido a faltar su intención generosa. Que sean benditos y alabados los cielos, allá donde tiene más levantados sus asientos. En fin, el caballero de la triste figura había de ser aquel que había de desfigurar las mías». Enternecióse Sancho Panza con las razones de maese Pedro, y díjole: «No llores, maese Pedro, ni te lamentes, que me quiebras el corazón, porque te hago saber que es mi señor Don Quijote tan católico y escrupuloso cristiano, que si él cae en la cuenta de que te ha hecho algún agravio, te lo sabrá y te lo querrá pagar y satisfacer con muchas ventajas. ¿Con qué me pagase el señor Don Quijote alguna parte de las hechuras que me ha deshecho? Quedaría contento, y su merced aseguraría su conciencia, porque no se puede salvar quien tiene lo ajeno contra la voluntad de su dueño y no lo restituye». «Así es», dijo Don Quijote, «pero hasta ahora yo no sé que tenga nada vuestro, maese Pedro». «¿Cómo no?», respondió maese Pedro, y estas reliquias que están por este duro y estéril suelo, ¿quién las esparció y aniquiló? Sino la fuerza invencible de ese poderoso brazo. ¿Y cuyos eran sus cuerpos sino míos? ¿Y con quién me sustentaba yo sino con ellos? Ahora acabo de creer, dijo a este punto Don Quijote, lo que otras muchas veces he creído, que estos encantadores que me persiguen no hacen sino ponerme las figuras con ellas en delante de los ojos, y luego me las mudan y truecan en las que ellos quieren. Real y verdaderamente os digo, señores que me oís, que a mí me pareció todo lo que aquí ha pasado que pasaba al pie de la letra, que Melisandra era Melisandra, Don Gaiferos, Don Gaiferos, Masilio, Masilio, y Carlomagno, Carlomagno. Por eso se me alteró la cólera, y, por cumplir con mi profesión de caballero andante, quise dar ayuda y favor a los que huían. Y con este buen propósito hice lo que habéis visto. Se me ha salido al revés. No es culpa mía, sino de los malos que me persiguen. Y con todo esto, desde mi yerro, aunque no ha procedido de malicia, quiero yo mismo condenarme en costas. Vea, maese Pedro, lo que quiere por las figuras deshechas que yo me ofrezco a pagárselo luego en buena y corriente moneda castellana. Inclinósele maese Pedro, diciéndole: No esperaba yo menos de la inaudita cristianidad del valeroso Don Quijote de la Mancha, verdadero socorredor y amparo de todos los necesitados y menesterosos vagamundos. He aquí el señor Ventero y el gran Sancho serán medianeros y apreciadores entre vuestra merced y mí de lo que valen o podían valer las ya deshechas figuras. El Ventero y Sancho dijeron que así lo haría, y luego maese Pedro alzó del suelo, con la cabeza menos, al rey Marsilio de Zaragoza, y dijo: Ya se ve cuán imposible es volver a este rey a su ser primero, y así me parece, salvo mejor juicio, que se me dé por su muerte, fin y acabamiento, 4 reales y medio. Adelante, dijo Don Quijote. Pues por esta abertura de arriba abajo, prosiguió maese Pedro, tomando en las manos al partido emperador Carlomagno, no sería mucho que pidiese yo 5 reales y un cuartillo. No es poco, dijo Sancho. Ni mucho, replicó el Ventero. Mediese la partida y señálense 5 reales. Dénsele todos 5 y cuartillo, dijo Don Quijote, que no está en un cuartillo más a menos la monta de esta notable desgracia. Y acabe presto, maese Pedro, que se hace hora de cenar, y yo tengo ciertos baruntos de hambre. Por esta figura, dijo maese Pedro, que está sin narices y un ojo menos, que es de la hermosa Melisendra, quiero, y me pongo en lo justo, 2 reales y 12 maravedís. Aún ahí sería el diablo, dijo Don Quijote, si ya no estuviese Melisandra con su esposo, por lo menos en la raya de Francia, porque el caballo en que iban a mí me pareció que antes volaba que corría, y así no hay para qué venderme a mí el gato por liebre, presentándome aquí a Melisandra desnarigada, estando a la otra, si viene a mano, ahora holgándose en Francia con su esposo a pierna tendida. Ayude Dios con lo suyo a cada uno, señor maese Pedro, y caminemos todos con pie llano y con intención sana. Y prosiga. Maese Pedro, que vio que Don Quijote izquierdeaba y que volvía a su primer tema, no quiso que se le escapase, y así le dijo: Esta no debe de ser Melisandra, sino alguna de las doncellas que la servían, y así, con 60 maravedís que me den por ella, quedaré contento y bien pagado. De esta manera fue poniendo precio a otras muchas destrozadas figuras, que después los moderaron los dos jueces árbitros con satisfacción de las partes, que llegaron a 40 reales y 3 cuartillos, y, además de esto, que luego lo desembolsó Sancho, pidió maese Pedro 2 reales por el trabajo de tomar el mono. «Dáselo, Sancho», dijo don Quijote, «no para tomar el mono, sino la mona, y 200 diera yo ahora, en albricias, a quien me dijera con certidumbre que la señora dona Melisandra y el señor don Gaiferos estaban ya en Francia y entre los suyos». «Ninguno nos lo podrá decir mejor que mi mono», dijo maese Pedro, «pero no habrá diablo que ahora le tome, aunque imagino que el cariño y la hambre le han de forzar a que me busque esta noche, y amanecerá Dios y verémonos». En resolución, la borrasca del retablo se acabó y todos cenaron en paz y en buena compañía, a costa de don Quijote, que era liberal en todo extremo. Antes que amaneciese, se fue él que le llevaba las lanzas y las alabardas, y ya después de amanecido, se vinieron a despedir de don Quijote el primo y el paje, el uno para volverse a su tierra, y el otro a proseguir su camino, para ayuda del cual le dio don Quijote 12 reales. Maese Pedro no quiso volver a entrar en más dimes y diretes con don Quijote, a quien él conocía muy bien, y así madrugó antes que el sol, y, cogiendo las reliquias de su retablo y a su mono, se fue también a buscar sus aventuras. El ventero, que no conocía a don Quijote, tan admirado le tenían sus locuras como su liberalidad. Finalmente, Sancho le pagó muy bien, por orden de su señor, y, despidiéndose de él, casi a las 8 del día dejaron la venta y se pusieron en camino, donde los dejaremos ir, que así conviene para dar lugar a contar otras cosas pertenecientes a la declaración de esta famosa historia. Fin de capítulos 25 a 26.